Creo que elegí profesorado porque me interesaba impactar en las vidas de las demás personas, dándoles como herramientas para que logren superarse como persona, ¿no? Y que sumen también nuevas perspectivas de vida y que puedan ver como todas las posibilidades que le ofrece como el mundo, ¿no? Yo creo que me imagino como un compañero de aprendizaje más que como alguien superior, ¿no? Como, no sé, como se cree, ¿no? La educación, como que, bueno, yo digo todo lo que tengo que decir y vos me escuchás, ¿no? Me parece como muy aburrido eso y no me parece que sea la mejor forma de enseñar algo, ¿no? Por repetición algo. Cuando hablo de como un compañero de aprendizaje, que siempre sea una relación con respeto, ¿no? Con mucho respeto. Y además logrando captar siempre la atención de los chiques, ¿no? De manera lúdica, que no pasa, logrando el objetivo que son las ganas de aprender, creo. Pienso que sí, porque hay cosas, por ejemplo, más reales, ¿no? En cuanto a recursos, maneras de captar atención. Y es algo que cuesta mucho ahora porque la tecnología, de cierta manera, siempre desincroniza todo el tiempo la concentración que tiene un chico o una chica dentro de un aula. Y es porque están demasiado sobreestimulados, ¿no? Entonces, cuando llegan a la escuela, no tienen esa estimulación que logran, ¿no? Con la tecnología, con el celular, con un videojuego o con cualquier otra cosa, que hacen que no estén lo suficiente motivados. Yo creo que encararía como por ese lado, ¿no? Modificar algún cierto tipo de cosas en cuanto a la carrera que den como herramientas para poder manejar ese tipo de situaciones y que no te valen un pepino lo que pase con las chicas y chicos.